Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, otro jueves más aquí en directo a Onda Latina. Empezamos una edición más de Calmaria desde las 10 hasta las 12 de la noche en esta segunda noche primaveral, porque la semana pasada sí que notamos por primera vez esa sensación de tener la ventana abierta detrás y que no te mojes y que no se te fríen los riñones. O sea que estamos en la segunda noche primaveral aquí en la zona sur de Madrid, en Aluche, emitiendo en el 87.6 de la frecuencia maltratada, como se dice por aquí, en ondalatina.com.es, a través de Radio Miraje, a través de las emisoras que conectan en internet. Mandamos un saludo a todo aquel, aquella que esté escuchando ahora, o en su edición repetida del lunes, o en alguna de sus ediciones repetidas de días insospechados, que también pueden aparecer. Bueno, la semana pasada lo hablamos, de que hoy vamos a tener un programa especial. Tenemos por aquí a una persona organizadora del Festival Proxtureo, la tercera edición, que empieza mañana y que terminará el sábado. Y ahora en un momentito pues vamos a conocerle a él, vamos a conocer los detalles del festival, vamos a conocer a gente joven que se mete a hacer deporte de riesgo, de mucho riesgo, como es organizar conciertos de rock progresivo todavía en este país tan especial, ¿no? Entonces eso será dentro de 5 minutos o menos. Y el resto del programa, hasta que veamos, pues lo vamos a dedicar a escuchar los 8 grupos que participan en ese festival en 2 días. Y así vamos a echar el programa de hoy. La semana que viene es el primer jueves del mes siguiente, por lo tanto pondremos un disco entero. Y además también tendremos una visita, va a venir por aquí nuestro amigo Juancar, que este chico organiza conciertos de música de mantras, del top mantra, como le digo yo, y va a organizar otro y va a venir a anunciarlo. Eso será el jueves que viene, pero hoy ya tenemos el programa preparado, un programa que creo que va a ser interesante. Y antes de empezar con lo del prostureo, vamos a rendir un pequeño homenaje a un grupo catalán que surgieron a finales de los 90 y que sin duda alguna abrió el camino, sin darse cuenta a lo mejor, a todos estos grupos que han venido después, aunque en esta canción cantaban en francés. Encore la même envie de plonger, le rythme, le son qui font pression. fais. T'entends que t'entends rien. C'est encore la même boucle, toujours les mêmes gestes. Ça ne sera plus jamais pareil. Toujours les mêmes gestes. C'est encore la même boucle, toujours les mêmes gestes. Mais ça ne sera plus jamais pareil. Toujours les mêmes gestes. Tout finit par se rejoindre. Tout finit par se rejoindre. Et les gens disparaissent. Le sol se met à vibrer. Les gens disparaissent. Sur ta guitare, les gens disparaissent. Tu sens sur ta guitare, les gens disparaissent. Este era el tema, la guitarra de Oliver's, Oliver's Guitar, del primer disco y súper recomendable disco del grupo Camping, que es al que hacíamos alusión y que a lo mejor esta noche iremos recordando a lo largo del programa, porque nos parece un grupo que además tuvimos la suerte de ver la presentación en directo de este disco y recuerdo que salimos de allí temblando. Fue de los primeros grupos que empezaron a hacer esto que se llamó post-rock y desgraciadamente luego sus discos consiguientes, a nosotros, a mí, nos parece, me parece, que ya no tenían la garra y la fuerza que tenía este primer disco que se llamó Photo Finish, que salió en el año 2002 y que creo que era del sello Astro. Y ahora vamos a saludar esta noche a nuestro invitado. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, habla en el otro. Yo ahora te digo. Sí. En el del medio, a ver cuál es el que mejor suena. Sí, el que tú me digas. El del medio. Ah, que hay otro ahí. Ah, aquí está. A ver, ese. Yo creo que te vas a quedar. Sí, este tiene toda la pinta. No te preocupes, ya no pasa. Bueno, pues... Ahí está. Ahí está. Ante, a ver dónde se te oye perfectamente. Ante todo, Bueno, ¿cómo te presentamos? Uno de los organizadores... Uno de los organizadores, sin más. ...del Festival Prostureo tercera edición que va a tener lugar este fin de semana en Madrid. Exacto, en la Sala Caracol. Bueno, pues vamos a decir, uno de los organizadores del festival, quizás sois unos cuantos, pero has venido tú esta noche, te lo agradecemos desde lejos. Muchas gracias a vosotros, sobre todo por darme la oportunidad de venir aquí. Bueno, pues a partir de ahora, cuando te apetezca, sin ningún problema. Aquí es una radio libre y como tal, pues vamos a hablar libremente. Y decía yo que eres muy joven para practicar deportes de riesgo, como organizar festivales de rock progresivo. Sí, bueno, la verdad que son de estas cosas que te viene la iniciativa, ¿no? Te crees una persona muy joven, muy entusiasta y con muchas energías y te lanzas a hacer locuras que, llegado el punto, te llegas incluso a cuestionar de si lo que estás haciendo merece la pena, porque es cierto que, como bien dices, es un deporte de riesgo, se suda muchísimo y no se pasan buenos momentos. Se sufre. Sí, el mejor momento realmente es cuando ya llega el concierto y lo disfrutas como si fueses otra persona en el público más. Todo lo anterior, que puede ser un año o incluso dos años de trabajo, joder, es sudor y muchísimo estrés, muchísimo estrés. Para, con suerte, a lo mejor recuperar la inversión. Con suerte, sí. No hablemos aquí de pelotazos. No, eso está claro. Es decir, yo... ninguno de los que estamos metidos en esto lo hacemos por dinero. Lo hacemos simplemente por amor a la música que nos gusta y siempre con la visión de decir, bueno, por lo menos recuperar nuestra inversión. Está bien, incluso si se pudiese sacar un poquillo de dinero, evidentemente vivir de la promoción de una música como es el progresivo es algo completamente inviable. Pero bueno, ya de por sí recuperar el dinero que inviertes es muy complicado. Bueno, pues cuéntanos un poco por encima, si no sé si hayas estado siempre en la organización de los tres festivales o estás... Sí. Pues cuéntanos un poco cómo surgió el tema del festival y cómo habéis avanzado en estos tres años. Sí, por encima. Sí, el festival nació en 2014. Realmente nosotros ya llevábamos un tiempo haciendo promoción de la escena de rock progresivo en redes sociales, un poco pues acercándonos a la gente joven, utilizando gente de nuestra quinta realmente, porque como has comentado antes, yo no paso de los 25 años. No, insultantemente joven. Y al final, cuando intentas promover algo que te gusta entre la gente que tiene tu edad, te das cuenta de qué herramientas puedes recurrir para promoverlo. Y nosotros nos dimos cuenta de que la música y el humor y el descubrir nuevas bandas que quizá no son tan conocidas para el oyente medio, pues eran las mejores herramientas. Y recurriendo un poco al humor, es la razón por la cual, bueno, nació el nombre de Prostureo, este juego de palabras entre el postureo a nivel cómico y el rock progresivo. Y llegado el punto nos dimos cuenta de que la cosa gustaba bastante, pero que podíamos dar un paso más, de que la promoción no era solo hacer bromas, hacer reír a la gente y descubrir bandas de música, sino realmente pasar a un poco a trabajo de campo, como se suele decir, y hacer pero algo todo mucho. Esto era una plataforma al principio que teníais en internet, ¿no? Claro, y que realmente sigue activa, la plataforma sigue funcionando, tenemos nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Prostureo, y seguimos haciéndolo. Lo que pasa es que realmente decidimos que había que dar un paso más y llevar la promoción a algo mucho más práctico, como era realmente pues organizar un festival de rock progresivo en Madrid, que concretamente pues en 2014 pues había una carencia considerable de propuestas musicales de rock progresivo, más allá de las grandes promotoras que traen giras importantes. Y sobre todo porque veíamos que había muchísimos festivales de rock progresivo en Madrid que habían intentado, bueno, tener una continuidad y que habían fracasado, pues como pueden ser el Manfest, el Solaris Art Rock Experience, y no realmente que habían fracasado, sino que se han dado cuenta de la realidad, de que es algo muy complicado, de que debido a las situaciones, pues crisis económica y muchísimas otras razones, es algo muy muy complicado de hacer. Y nosotros en 2014 dijimos, quizá somos jóvenes, quizá somos entusiastas y quizá tenemos las fuerzas como para lanzarnos a esto. Lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca, ¿no? Exacto. Y así nos lanzamos, hicimos nuestra primera edición, que era de un solo día con cuatro bandas, siempre bandas nacionales, incluimos a Carving Colors, que los trajimos desde Sevilla. Fue nuestra primera experiencia trayendo una banda fuera de Madrid. Las otras tres bandas sí que eran madrileñas. Y la verdad que salimos muy contentos. La gente salió encantada realmente de decir, joder, una iniciativa joven que hace esto. Y ya fue cuando decidimos ir a por más. Hicimos una segunda edición en 2016, en la cual duplicamos el número de bandas porque añadimos un segundo día. Pasó a ser un festival de viernes y sábado, que es lo que mantenemos hasta ahora. Y ahí ya empezamos a tener pues las primeras complicaciones, empezamos a tener los primeros problemas con salas, nos obligaron a cancelar el festival y a posponerlo casi 6 meses. Y bueno, pues al final a duras penas fuimos avanzando, y sin embargo, pese a todo, fue un éxito la segunda edición. Y ya gracias a eso decidimos lanzarnos a esta tercera edición, dejando 2017 un año sin festival. Un año exacto, sabático. Para realmente coger más carrerilla y lanzarnos a esto. Y siempre ha sido en la sala Caracol, ¿no? No. De hecho, el primer año fue en la sala Mundance, que está al lado de Sol, que de hecho no sé si sigue abierta siquiera. Y el año pasado fue en la sala Lemon, que ahora ha cambiado de dueños y pues creo que ni tiene el mismo nombre. Y ya este año ha sido a la Caracol, ha sido un salto muy importante, porque realmente de hacerlo en una sala de 300 personas hemos pasado a una sala de 500 personas. Es un riesgo, pero también es cierto que el cartel que llevamos es muy potente y creemos que es lo que se merece. Todo se verá mañana y el sábado, si hemos acertado cogiendo la sala o nos hemos pasado dos pueblos. Bueno, este año el festival también es en 2 días, como has dicho. Uh-huh. El primer día habrá 4 grupos y el segundo día, pues si la matemática no falla, otros 4. Exacto. Entonces, si quieres, pues podemos empezar a que nos comentes pues los grupos que van a actuar mañana, por ejemplo. Sí, exacto. Pues mira, y luego seguimos charlando. Por supuesto, por seguir un orden de actuaciones, los primeros en abrir el festival, que la apertura de puertas es a las 6:30 de la tarde, aproximadamente, y el primer grupo empieza pues a las 7:10. Son terrestres, son un grupo de aquí de Madrid, hacen post-rock, como bien comentabas antes, además, sobre la escena post-rock aquí en España. Y son un trío instrumental, un grupo muy muy bueno, que a mí personalmente me gustan muchísimo. Y un grupo que sobre todo que nos hacía muchísima ilusión tener en el festival, porque quisimos tenerles en la edición de 2016, pero por motivos de salud de su batería se disolvieron. Y 2 años después han regresado, y es para nosotros un placer inmenso que vuelvan a los escenarios, sobre todo en un evento como es nuestro festival. Nos hace muchísima ilusión. Así que si te parece, escuchamos pues algo vamos, de ellos. Vamos a escuchar al grupo Terrestre, que inaugurará el festival mañana. ¿Sobre qué hora? Pues como estaba comentando, sobre las 18:30, 6:30 de la tarde, se abren puertas y a las 7:10 empiezan a tocar. Aquí pone Carne Cruda Terrestre, entonces lo escuchamos. We'll be right back. haya quedado la primera canción. El primer tema que escuchamos esta noche, el grupo Terrestre, que decías que son de Madrid. Exacto, es un trío de post-rock, como puedes ver ahí, con matices que tiran incluso al space rock, sin ser space rock en sí, pero con mucha presencia de capas y muchas atmósferas. Y uh-huh. La verdad que son un grupo espectacular en directo. ¿Tú ya los has visto en directo? Pues lo mismo 3-4 veces, y la verdad que los disfruto muchísimo, me gustan mucho. Es una de esas bandas que quizás están en el festival porque realmente a mí me encantan, me gustan mucho. Imagino que también los grupos que tengan CD tendrán ahí su puestecito de merchandising. Sí, puesto de merchandising, sí que habrá. Se pueden comprar los CDs de estos grupos. Por supuesto, por supuesto. Que seguramente será donde mejor los localizas o por internet. Justamente, justamente. Imaginar que esos discos están en las tiendas es muy complicado. Sí, bueno, a ver, depende. Depende de la categoría del grupo. Evidentemente nuestros cabezas de cartel, pues sí que ya son grupos que son fáciles de... Bueno, fáciles entre comillas, pero que quizá los puedes encontrar alguno de sus discos en Fnac o establecimientos de este tipo. Uh-huh. Pero sí, las demás bandas es mucho más fácil a través de ellos en persona o incluso de sus redes sociales o Bandcamp, que es una plataforma en la que suben los discos y además ponen en venta el merchandising. Uh-huh. Imagino que los grupos será la parte más asequible de todo esto. Estarán todos encantados de venir a tocar y actuar. La verdad que el nivel de comunicación con los grupos es increíble. La verdad que están todos muy ilusionados, desde los grupos más pequeños hasta los grupos más grandes, cosa que a mí me sorprende muy gratamente, porque los grupos grandes perfectamente podrían ir con una de yo soy el cabeza de cartel, soy el que más gente voy a meter, a mí esta gente... No, o sea, están todos ilusionadísimos de formar parte de esto, y es algo que hace muy agradable la organización del evento realmente. Ajá. Bueno, claro, todavía no se la habrá subido a la cabeza nada a nadie. No, y sobre todo además que siempre te das cuenta de que al final las mejores propuestas y las mejores iniciativas salen con humildad, y que realmente todos estamos luchando por lo mismo, estamos luchando por promocionar la música, ya sea la música de artistas que nos gustan o la nuestra propia si eres un músico y creas. Claro. Entonces estamos unidos en eso, y es algo que hace muy enriquecedora la experiencia realmente, lo disfrutas mucho. Muy bien, pues vamos a seguir con otra de las bandas que van a tocar mañana, The Unwritten. Lo no escrito. Lo no escrito, exactamente. No escrito. Es una banda muy joven, muy muy joven. Vienen de Murcia. De Murcia. Y yo personalmente me parecen una promesa del progresivo. Tiran de matices muy muy modernos. De lo que viene a ser el progresivo extremo que se lleva ahora, pero mezclan también con muchos matices de jazz fusión en elementos como pueden ser los teclados, la batería, el bajo eléctrico. Entonces hacen una mezcla bastante peculiar, y yo creo que es un grupo que ha sacado su primer EP, está trabajando en su segundo disco de estudio, y yo creo que van a dar mucho de qué hablar de aquí a un par de años. Y para nosotros es un honor y un placer realmente muy grande de traer a una banda así, apostar por una banda así y traerles a Madrid por primera vez, porque es su primera visita a la capital. Es lo que te iba a preguntar, que si son jóvenes que se acaban de sacar el primer disco, no habrán tocado mucho por Madrid. Justamente, es una de las razones por las cuales apostamos por ellos, y la verdad que nos ilusiona mucho, y evidentemente pues ellos nos han mostrado también muchísima ilusión de poder participar en el festival. Pues vamos a escuchar un tema que has seleccionado, que se llama Mártir, o algo pone así. Sí. De este segundo grupo, que estará mañana en el escenario de La Caracol. ¿Sobre qué horas? ¿Sobre las 8? Bueno, los horarios están publicados en nuestras redes sociales y en Facebook, pero vamos, en torno a una hora después del inicio. No, podría consultar los horarios, de hecho, posiblemente bueno, después de la canción te lo digo. No hace falta, se va, luego los horarios se flexibilizan. Claro, sí, completamente, pero vamos. Hay que cambiar, probar sonido y... Bueno, pues vamos a escuchar ese grupo de Murcia llamado The Unwritten, ¿no? The Unwritten. We'll be right back. begun to confuse Natasha. You sleep on a stranger. Trying to hear to step at you, I find it all the same. I still don't know why I stand off of an even hour, but I see it as something normal. Balance is get over. Selling place is an iron fire. I'm exposed to the modern audience and they will be stripped. Another chapter from memories, but to tip got to be remembered. Time boils old, death comes with the thank you. Bueno, pues aquí seguimos tan ricamente con uno de los organizadores del Festival Postureo, tercera edición, que va a empezar mañana. Y hemos escuchado ya dos grupos. Seguimos escuchando a los Camping ahí de fondo, nos van a hacer como de nexo. Y ahora el grupo que viene, tuvimos la suerte de verlos hace no mucho ahí en el Gruta 77 con los Willys, Círculo de Willys y Frutería Toñi, y la verdad es que nos gustaron mucho, muy, ¿cómo decirlo? Muy, con mucho desparpajo, vamos. Sí. De Málaga vienen los chicos. Sí, la verdad que Frutería Toñi es otro de los grupos que posiblemente estén en el cartel del festival por capricho mío. Realmente es un grupo que a mí me encanta desde que los descubrí. Bueno, para aquellos que no los conozcan, básicamente son de las pocas bandas que a día de hoy, bandas jóvenes que siguen creando y manteniendo la tradición del rock andaluz. Que tristemente es algo que da mucho de qué hablar, pero tristemente parece que el rock andaluz se está muriendo. O sea, ya no es ni de broma la explosión de bandas que hubo durante los años 70. El rock andaluz murió hace tiempo. Y ahora mismo tenemos muy poquito. Tenemos a Malabriega, que sí que siguen escribiendo música, manteniendo la tradición. Y tenemos a Frutería Toñi, que lo hacen de una forma pues más cercana al rock sinfónico y más cercana al... Y me río porque tenemos a Triana por ahí, pero sin ninguno de los Triana. Bueno, eso yo lo digo siempre, eso ni son Triana ni son nada, son una panda de farsantes. Por eso te digo que son cosas curiosas. Pero sí, el tiempo del rock andaluz ya pasó, pero sí, es verdad que Frutería Toñi, de hecho me has dicho que el cantante... Salva Marina es el vocalista de Tabletón, que sustituyó a Rocberto, el mítico Rocberto, después de fallecer. Uh-huh. Y eso dice muchísimo, la verdad, de la posición de la banda. Es una maravilla, tienen dos discos y, bueno, es que son una joya. Aparte de que son divertidos, porque es una banda que las letras son para realmente para pararte a leerlas y echarte unas risas. Un grupo, pues eso, muy muy andaluz, ¿no? Como muy muy vivo, muy intenso y sobre todo muy muy jovial, la verdad. Sí, además que son capaces de estar cantando ahí lo que dices, sus letras ahí descacharrantes, pero de repente a lo mejor paran de cantar y se tiran ahí una parte, unos desarrollos instrumentales que son buenísimos. Y que en directo, la verdad, nos convencieron, porque, claro, es una manera de saber si un grupo tiene algo o no, verlos en directo, y los Frutería molan. O sea, van a ser los terceros mañana. Exacto, son los terceros el viernes, mañana mismo, y la verdad que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de verles. Yo no he tenido la oportunidad de verles en directo, no pude verles en el concierto de Madrid, tristemente, pero vamos, que estoy segurísimo de que va a ser increíble porque todo el mundo habla maravillas de ellos y ya te digo, estoy deseándolo realmente. A ver si suena ese Tengo Mis Días Buenos. Un pequeño desliz. Y ondulado Bueno, nos había fallado al principio, se nos había ido por ahí otra canción, pero al final hemos escuchado la increíble música de los Fruteros, que yo creo que a partir de ahora habrá que llamarlos así, los Fruteros, que suena mejor que los Toñi, no sé, ¿cómo los llamáis vosotros? La Frutería Toñi. Los Frutería Toñi, que como nombre es muy gracioso y nos ha retrotraído. Es genial. Comentábamos precisamente la tradición italiana de los nombres compuestos como Premiata Forneria Marconi y Banco del Mutuo Soccorso. Eso es. Y sí, justamente es... Además es un nombre muy divertido. Como a nivel personal te lo digo, es cuando hemos estado haciendo publicidad del festival, repartiendo panfletos y cosas de ese tipo, la reacción de la gente era de dos tipos. Era o, hostia, Perséfone, o, ¿en serio existe un grupo que se llama Frutería Toñi? Y era como, o una o la otra. Y era muy, muy divertido. Además de que es eso, que es un grupo que tiene una calidad desbordante a nivel musical. Y que además vienen de Málaga, que tampoco es moco de pavo. No. Además hay muy, muy buena cantera de bandas, concretamente en Málaga y en general en Andalucía, porque en Andalucía también están Glass. No, bueno, en este caso me refiero a que le echan pelotas de montarse, no sé si vendrán en furgoneta, en el AVE o a bici, pero que vienen desde Málaga. Se pegan de aquí, de Usera. Claro, ¿verdad? Claro, se pegan el paseíto. Pero nosotros como organización, como base, lo primero que tenemos, el compromiso con las bandas, es encargarnos de que las bandas vengan sin perder dinero. Nosotros nos comprometemos a cubrir los costes mínimos y de a partir de ahí que todos sean. Porque realmente al final es lo que tiene que hacer el promotor, ¿no? El promotor tiene que velar por las bandas. Si el promotor vela por sí mismo, el promotor no es necesario, su figura no es esencial. Entonces al final es eso, es tu trabajo y tu dinero para hacer que las cosas salgan bien y sobre todo dar una buena imagen al festival. No creo que los grupos te pidan excentricidades raras, seguramente que no. No. Desde momento no. Bueno, pues recuerda que sigues aquí en Onda Latina, seguimos en esta noche primaveral con uno de los tentáculos de la organización del Proxtureo, que va a empezar mañana y que termina el sábado. Y vamos a acabar el recorrido de los grupos de mañana con un grupo de Madrid, que yo también he tenido la suerte de verlos en directo, que se llama El Jardín de la Croix y que los habéis puesto como cabeza de cartel del día de mañana. Así es, Jardín de la Croix, que podríamos decir que son una de las bandas de progresivo más importantes que tenemos ahora mismo en España. Realmente se han hecho un hueco muy, muy importante, giras también... unas giras a nivel que les han dado una repercusión a nivel internacional considerable y para nosotros es un honor y un placer tenerles, evidentemente, y sobre todo porque además están tocando en casa, como bien dices, son de Madrid. Son veteranos ya, son de los más veteranos. Sí, son, pues, que no recuerdo exactamente el año de fundación, pero son de principios de los 2000 y bueno, es un grupo que casi se presenta por sí solo, es una calidad desbordante, una propuesta que digamos se acerca a lo que se denomina el math rock o rock con matices progresivos, muy técnico, muy virtuoso. La verdad que son toda una experiencia además verles en directo y sobre todo son un grupo muy elegante. A mí a nivel compositivo me parecen un grupo que irradia elegancia. Pues vamos a escucharles aquí en Calmaria un tema que ha seleccionado que se llama Man Made, no sé qué, está por ahí apuntado, a ver si no nos falla ahora el ordenador o el dedo, que no sé si ha sido el ordenador o el dedo. We'll be right back. Man Made Latin se titulaba este tema del Jardín de la Croix, que tiene además hasta el nombre es original. Ya que hablábamos antes de nombres repetidos, este es el típico nombre que nadie le va a copiar nunca a este grupo, seguro. Jardín de la Croix. Además es un disco muy interesante, el 187 Steps to Cross the Universe, porque está basado, son cuatro piezas y está basado en la vida de Tesla, que como todos sabemos un científico que ha sido muy ninguneado por la historia. Puteado directamente. Sí, sí, sí. Puteado. Una maravilla este disco. Y bueno, el posterior que han sacado, Circadia, también es una joya absoluta de disco. Y será, la verdad... Cada grupo más o menos va a tocar una hora, ¿no? Has dicho. Hay de todo. Es decir, los grupos que abren están rondando los 45-50 minutos, luego suben a 55-60 minutos, y los cabezas de cartel, como son Jardín de la Croix y Perséfone, pues van a tocar pues tranquilamente su hora y hasta hora y 10 minutos incluso. Bueno, pues hemos hablado del festival en el día de mañana, el viernes, y ahora Exacto. vamos a hablar ya del sábado. En el mismo sitio y a la misma hora, solo que el sábado volverá a abrirse las puertas sobre las 6:30. Un poquito antes. Un poquito antes. Porque los grupos que hay el sábado, por así decirlo, el sábado tiene casi dos cabezas de cartel. Y ya hablaremos de ello cuando lleguemos a los grupos que nos incumben sobre ello. Pero el primero que abre el sábado es un grupo que se llama Gobernador. Gobernador. Gobernador es bastante peculiar. Es un grupo que nosotros anunciamos en el festival sin dar absolutamente ninguna explicación. Era un grupo que literalmente, el día de antes de anunciarlo, se había creado la página de Facebook. Nadie sabía quiénes eran Gobernador. Era un grupo totalmente nuevo. No habían publicado nada, no se podía escuchar nada. Fue un poco misterioso, ¿no? De Madrid. Son de Madrid, efectivamente. Y más tarde ya se fueron desvelando detalles sobre quiénes son Gobernador, hasta que ya finalmente pues se quedó completamente al descubierto, ¿no? Los rostros de la gente detrás de Gobernador. Gobernador realmente son Tao Te King en instrumental. Tao Te King fue una de las bandas de metal progresivo más importantes que hemos tenido en Madrid, que han compartido cartel con bandas de la talla de Porcupine Tree. Joder, qué nivel. Y además tienen detrás, a sus espaldas tenían trabajos de estudio impecables. El problema es que, bueno, pues por cuestiones personales, llegado un momento, decidieron disolverse. Y de la disolución de Tao Te King nace Gobernador, que es la misma formación, pero sin su vocalista Emilio. Y claro, a nosotros cuando Tao Te King estaban originalmente confirmados para el Postureo Fest. Y se disolvieron y nos sacaron la propuesta de decir, bueno, Tao Te King dejan de existir, pero ¿qué os parece si hacemos que este sea el primer concierto de nuestro nuevo proyecto Gobernador? No, o sea que va a ser la primera vez que se les va a ver. Dieron un concierto secreto, por así decirlo, anteriormente en una fiesta de presentación que hicieron del Postureo Fest, simplemente por quitarse un poco las telarañas porque hacía un par de años que no daban conciertos. Pero sí, por así decirlo, es prácticamente su primer concierto así anunciado a bombo y platillo. Y desde luego nosotros apostamos por ello, porque sabiendo los músicos que estaban metidos en ese proyecto, era imposible que algo malo saliese de ahí. Y cuando realmente ya pudimos, posteriormente a confirmarlo y anunciar el grupo, cuando pudimos escuchar su material, confirmamos que efectivamente habíamos hecho bien al querer ciegamente en estos músicos tan buenos. Porque la verdad que es una pasada. Digamos que es como... stoner, metal, post-rock, instrumental, muy enérgico, pero con mucha personalidad y sobre todo canciones con mucho cuerpo. La verdad que va a ser una forma muy intensa de empezar la noche del sábado. Bueno, pues has seleccionado un tema que se titula No son gigantes. Exacto, que de hecho es la única canción que hoy por hoy se puede escuchar de ellos. Que aunque están trabajando ya en la grabación de su primer trabajo de estudio, este ha sido un poco el single y de momento es lo único que está en internet, pero evidentemente en el concierto tienen bastante, mucho más material, sí. Pues vamos a escuchar a Gobernador. Gobernador. más de una hora de programa y ya nos hemos metido de lleno en el segundo día de este festival, tercera edición del Prostúreo, que a no ser que salga la cosa muy, muy desastrosa, no será la última, ¿no? Eso esperamos, realmente. Al final es lo que decimos, la supervivencia del festival depende de la edición presente. Y como bien apuntabas antes, pretender ganar dinero en esto es prácticamente imposible. Nos conformamos con recuperar, pero bueno, es un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? Al final la respuesta del público español, un poco pues la concepción que tenemos aquí en España de la música en directo, ¿no? No es lo mismo que en Centro Europa. En Centro Europa tú, por ejemplo, tienes a la gente yendo a conciertos prácticamente todos los días, como quien coge un libro y lee, o sea, es una actividad cultural más. Tienes una sala de conciertos al lado, no sabes quién está tocando y aún así vas y te puedes llevar una sorpresa. Hay una educación cultural y musical muchísimo más, que está muchísimo más arraigada. Y bueno, aquí tenemos un poco esa carencia, ¿no? De la gente que procrastina hasta el último minuto para comprarse la entrada, la gente que... Pues bueno, yo lo entiendo. Al final los países del Mediterráneo todos somos bastante más cómodos. Y bueno, no seré yo quien diga que nunca me he quedado en casa en vez de ir a algún sitio. Pero bueno, al final este tipo de iniciativas yo lo que creo es que... Todos hemos robado cremas en algún supermercado en algún momento. Pero bueno, al final este tipo de iniciativas es eso, el apoyo es lo que hace la supervivencia del festival, ¿no? La iniciativa sigue adelante porque la gente la apoya y nosotros somos gente joven, algunos estamos terminando nuestros estudios, otros ya trabajando, pero evidentemente no somos gente que podamos estar tirando nuestro dinero, entonces a nosotros nos encanta realmente poder invertir en esto. Pero que este tipo de festivales, si alguien está escuchando y está dudándolo, ahora decimos lo que cueste y tal, que seguro que es barato, uh-huh. Pero sobre todo la cosa que tiene es que cuando acaba un grupo, luego los puedes conocer, puedes estar ahí hablando con ellos tranquilamente. Sí, es un festival muy campechano. Tomarte una cerveza con ellos, nadie te va a mirar por encima del hombro, ni te tienes que desmayar ante la presencia de ningún héroe del hacha ni ningún héroe del redoble de la batería. Exacto. Es gente muy muy campechana. Es gente normal y corriente como tú y como yo. Eso es, que es una de las grandes diferencias de cuando vais a ver pues a cualquier grupo ya de medio estrella para arriba, ¿no? Pues que los ves, saludan ahí y ya no los vuelves a ver a no ser que los veas pirarse en el Rolls a camino del hotel, como vimos a Mesolegan Palmer en el año 92. Saliendo en un pedazo de cochazo del Conde Duque camino del hotel y allí no dijeron ni mu, vamos. O sea que esto es bueno. Además que cualquiera de estos músicos que ahora no están conocidos, no te dice nadie que dentro de unos años pues no sean músicos muy famosos, tipo Steven Wilson, que antes podías charlar con él, pasarle la mano por encima del hombro y tal, y tocarle así el pelo, pero ahora ya no se deja, claro. Ahora sí. Que además una cosa que suele ocurrir mucho en España y que a mí personalmente me pone furioso es que, no voy a generalizar, ¿no? Pero suele ocurrir mucho que la gente piensa que una banda, simplemente por ser española, por ser producto nacional, no tiene la misma calidad que una banda que viene de fuera. Y a mí eso me parece un error nefasto. Siempre ha pasado en este país, siempre. La diferencia entre la banda grande de fuera y la banda grande de España es simplemente que los medios de comunicación y las discográficas pues están más afianzadas y pueden aportar un mayor apoyo a estos artistas que aquí en España, pero realmente... Tenemos grupos de música, tenemos artistas que no tienen nada, pero nada, que envidiar a muchos de los grandes que vienen de, pues, de Londres, de Estados Unidos. Por supuesto. Igual que en los 70 también había más grandes grupos españoles que no tenían nada que envidiar a los ingleses o a los americanos. Pero bueno, ya sabíamos la mochila que tenía este país, 40 años de oscuridad, lo que era la música en esos 40 años... Bueno, son muchas cosas que no vamos a analizar ahora. Sí, exacto. Pero que yo creo que afortunadamente es como una costra que poco a poco se irá cayendo. Sí, se irá cayendo. Lo malo ahora mismo es eso, que no es como decir, joder, un festival solo de bandas nacionales. Evidentemente, si lo mismo metes una banda de fuera, queda muchísimo más suculento el cartel. Pero es que nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es precisamente reivindicar que esas bandas, o sea, ese cartel con 8 bandas nacionales, bueno, excepcionando, la excepción es un poco Perséfone, que vienen de Andorra, bueno. Pero que bueno, que es como si fuesen de aquí, les queremos tantísimo que como si fuesen de aquí. Como si fueran portugueses, Península Ibérica, exacto, Pirineos exacto. Arriba, Pirineos abajo, exacto. Andorra es España. Y bueno, entonces es eso, que podría ser mucho más atractivo ese cartel con una banda de fuera, pero nosotros queremos reivindicar que lo de aquí es tan bueno como lo de fuera y no queremos meter bandas de fuera. No necesitamos meter bandas de fuera porque la calidad del cartel ya es desbordante de por sí. ¿No hemos dicho cuánto cuesta cada día? ¿Vamos a decirlo ahora o callamos para siempre? Pues sí, lo decimos. Por si alguna persona está escuchando el programa, los abonos, el abono de 2 noches cuesta 25 euros, pero hoy es el último día que se puede comprar. Entonces sería ya darse muchísima prisa en adquirirlo. Y luego la entrada de cada día está a 16 la del viernes y a 18 euros la del sábado. Las entradas estarán disponibles hasta el mismo día del concierto, hasta el mediodía aproximadamente, y posteriormente las retiraremos de la venta online y pasarán a estar a la venta en taquilla a 2 euros más, respectivamente. Que para el que se vaya a gastar 100 pavos en ver a Roger Waters, que divida 16 entre 4 y que vea cuánto le sale cada grupo. Claro, eso, no, sobre todo además que por supuesto hay que ver al tío Rogelio, pero que... Hombre, eso, imperdible. Pero son precios muy populares. Son precios muy populares y que además ver a Jardín de la Croa y a Perséfone en bolos independientes presentando sus discos costaba poco menos de lo que realmente está costando el abono de 2 noches. O sea, que está mal que yo lo diga, pero es un precio más que asequible el festival. Pero porque como yo he comentado, lo que realmente quiero es que la gente venga, la gente lo disfrute, y yo tampoco quiero hacer dinero de esto. Quiero recuperar mi inversión, pero sé que en el momento en el que si yo pongo una entrada de 2 noches a 30-35 euros, la gente ya se va a decir, uff, pero... Es decir, estás viendo a 8 bandas de las cuales 4 o 5 son de una calidad que poco hace falta, que no hace falta decir nada de ellas. Y las otras más pequeñitas son bandas por las que apostamos porque sabemos que son grupazos. Pero quizá la gente no los conoce tanto. Bueno, para eso están estos festivales. Exacto, exacto. Para juntar tanto a una banda de una calidad desbordante que está en lo más alto y a una banda de una calidad desbordante que no está tan alto, pero que se merece la oportunidad de poder compartir escenario con esa banda grande. Y una de las bandas grandes que va a tocar el sábado, para mi gusto, son los Chetos Magazine. Exacto, que Chetos. Vienen de Barcelona. Justamente, Chetos Magazine. Creo que me has dicho que no han publicado todavía su segundo disco. Hasta donde sé, creo que están trabajando en su segundo disco. De momento no han anunciado nada, así que no sé en qué punto estará. Pero desde luego es una banda que no hay que perder, no hay que quitarles el ojo. Ya lo hemos recomendado en este programa muchas veces porque tuvimos la suerte de verlos hace pues unos años. Hace 2 años estuvieron aquí, que comentábamos, tocando con Pervy Perkin y con Fisherman's Horizon. Y fue el grupo que más nos gustó porque además ya no solo el tema de que van vestidos ahí de colores, sino que están pegando saltos. Es un grupo muy divertido. Gente que viene del mundo del espectáculo, son actores o algo así, ¿no? Sí, el líder del grupo, Esteban, es uno de los integrantes del grupo cómico Venga Monjas, que bueno, son muy conocidos en la comunidad de internet y de YouTube. Venga Monjas, exacto. Y bueno, son un grupo muy, muy, muy divertido y que además tiene una calidad impresionante. O sea, hacen una música buenísima, pero es que es brutalmente buena. Y luego además te lo pasas genial en sus conciertos. Y que tienen un pequeño récord, porque no es la canción más larga, porque yo me acordaría todavía de alguna más larga, pero en su único disco tienen una canción que dura 26 minutos y pico. 26 minutos. Que siendo un grupo de rock, no de electrónica, ni de ambient, ni hostias, es uno de los récords, no es la más larga. No. Yo conozco de grupos españoles, conozco alguna más larga. Sí. Pero sí, hay que tener pelotas, además ponerla la primera en el CD. Abrir con una canción de 26 minutos. 26 minutos. Que además se te pasa volando. Que es uno de los... Es una joya. Las mejores suites son las que se te pasan volando. Ahí está. Porque en el momento en que una suite tú eres consciente de que una suite dura 40 minutos, es que la suite está mal. Sí. Las mejores. Cuando dices, ya ha acabado, hostia. Sí, exacto. Y dices, joder, llevo 25 minutos de canción, 30 minutos de canción, o incluso más. Pero en el momento en el que tú te das cuenta, miras el reloj y dices, joder, es que de verdad, es que llevo una hora escuchando una canción, mal. En estos casos, y sin que sirva de precedente, lo bueno, si largo, 20.000 veces bueno. Exacto. Pues vamos a escuchar a los Chetos, si quieres. Tenemos aquí su sopa de pulpo. Si quieres la ponemos. Por supuesto. Bueno, vamos a probar la sopa de pulpo de los Chetos Magazine. Pues ya llevamos un buen rato de programa, nos estamos acercando a la hora y media casi, y todavía nos quedan dos grupos que son los que tú decías antes, que serían como los dos cabezas de cartel del sábado. ¿Y cómo es que hay dos cabezas de cartel? A ver, cuenta. Realmente, cuando empezamos a dar forma al cartel, teníamos pensado hacer un combo bastante potente de dos bandas. De hecho, esto es algo que nunca he dicho, porque nunca ha surgido en ninguna entrevista al respecto. Y es que cuando nosotros empezamos a diseñar el cartel del Prostureo Fest de esta edición, queríamos traer tanto a Perséfone como a Nami. Nami es una banda que comparte dos músicos con Perséfone, también son de Andorra, comparten concretamente a su batería y a uno de sus guitarristas, y además fueron los teloneros de Heiken en una de sus últimas visitas, no la última, sino la anterior visita a Madrid. En el Choco, en la sala. En la sala Choco, exactamente, que venían presentando The Mountain. Entonces Nami es una banda que yo les conocí a Nami antes que a Perséfone, me encantan, y realmente cuando empecé a plantear el festival me quise, meterme todavía más a algo más lioso, y dije, no quiero traer solo a Perséfone, quiero traer a Nami con Perséfone. Es decir, quiero hacer un combo de dos bandas que comparten músicos que nunca han tocado juntas en ningún festival. La cuestión es que al final Nami, precisamente porque Perséfone están teniendo una agenda muy apretada, con giras internacionales muy potentes, Nami están parados, es decir, no se han disuelto como banda. De hecho, hasta donde sé, están trabajando en material nuevo que esperan poder grabar en el futuro, pero están en inactivo y finalmente fue imposible. ¿Cómo es la escena progresiva de Andorra? Porque yo conozco el sello Disconforme un poco más. Yo tengo la teoría de que Nami y Perséfone son la escena progresiva de Andorra. De Andorra. Y simplemente, claro, cuando nosotros ya hicimos ese planteamiento de traer a las dos bandas como combo, eran dos cabezas para tocar en un mismo día. Cuando confirmamos que finalmente Nami no iban a poder tocar, fue antes de siquiera de anunciarlo. O sea, no habíamos dicho en ningún momento que Nami iba a tocar en el festival. Y claro, nosotros fue como, vale, tenemos que sustituirlo, pero evidentemente ya... y vamos a traer un combo tan potente que ya no podemos no meter dos cabezas de cartel esa noche. Necesitamos una banda que tenga la potencia de Nami. Y pensamos en Quowar, que lo teníamos pensado para el cabeza del cartel de un futuro Prostoria 2019, porque es también una banda muy muy potente que podría perfectamente ser cabeza a cabeza de cartel. Y ya fue cuando dijimos, pues venga, vamos a meter a Quowar en lugar de Nami y vamos a tener tres cabezas de cartel. Jardín de la Cross el viernes y el sábado Quowar y finalmente Perséfone. ¿Y Quowar son tan potentes, tan Quowar famosos? Son una banda muy, muy potente. La verdad que se han hecho un hueco muy importante. Sobre todo además porque hacen una propuesta musical que es muy, digamos que está... Es progresiva, tiene matices muy progresivos y realmente muy interesantes, pero también tiene una potencia que les acerca mucho al rock y al metal un poco más común. Yo lo definiría como un grupo que fusiona rock progresivo y grunge, pero un grunge no del estilo Nirvana, sino más un estilo Soundgarden, Audioslave, Alice in Chains, digamos estas bandas que no eran simplemente ese rock guarro. Guarro no de forma despectiva, a mí el grunge me gusta. Sucio. Exacto, sucio. Más bien sucio. Exacto, buena, es buena, buena palabra para definirlo. Y pero digamos un poco más elaborado, ¿no? De esas bandas que te he puesto como ejemplo. Y ellos lo fusionan pues con un estilo muy progresivo, que a veces recuerda a Tool. La verdad que es un grupo buenísimo a nivel compositivo y que se han hecho un hueco muy potente. ¿Y de dónde vienen estos chicos? Son de Bilbao. De Bilbao. Vienen desde Bilbao, estuvieron tocando en la... ¿La de Alonso Martínez o de Bilbao del Bocho? Del norte de España. Bueno, bueno. Y además estuvieron tocando en la fiesta de presentación del Biprog de hace 2 años, creo recordar. Era un concierto en el que tocaban ellos y Moonloop. Y ellos eran los principales de aquella noche y Moonloop les abrían la... Moonloop, que era el grupo de... Es el grupo de Eric Baule. Es todavía, claro. Claro. Y nada, la verdad que sí que es un grupo que tiene muchísima potencia y mueve mucha gente. Tocaron también en festivales de importancia en el panorama del metal y el rock, como el Resurrection Fest hace un par de años. Y la verdad que son también un grupazo que nos encanta tenerles. Entonces, ¿tenemos que ponernos tapones en los oídos para escucharlos ahora? No, ¿no? No. Pues vamos a escuchar a... No son Swans. ¿Cómo era? Quowar. Es que es complicado decirlo. Bueno, o Quowar. Al final castellanizamos todos los nombres. Bueno, pues venga, Quowar. Let me tell you what to do. Why everything's got to be good. You rulers don't do great food. Shoot there, you hands in the air. Only one thing I heard. And now I'm in the world. Oh, yeah, to be the one that chooses. But you never know what lies the difference. Go and point you. Bueno, pues nos queda media horita de programa. Estamos escuchando uno por uno. Mierda para cada uno, que se decía antiguamente. No, era dos contra uno, mierda para cada uno. Estamos escuchando todos los músicos, todos los grupos que van a pasar este fin de semana por la Sala Caracol. Un alarde de Málaga, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Andorra. No se puede decir que no sea... Al final siempre nos gusta un poco, cuando damos forma a los carteles, nos gusta compensar no solo la propuesta musical, ¿no? De decir, de grupos más clásicos, de grupos más extremos, sino también a nivel geográfico, de dar oportunidades, no solo coger ahora mismo a decir, venga, vamos a traer a estas bandas. No, pues oye, tenemos para elegir Andalucía, Valencia. Este año, por ejemplo, no hemos traído nada, pero nos gustaría traer. ¿Qué banda se os ha quedado fuera y que os hubiera gustado traer española de ahora? Pues realmente es que no hay ninguna así que te vaya a decir que se nos haya quedado fuera, porque... Es que tenemos planes para poco a poco ir trayendo a todas las bandas. Yo es lo que decía, si este año va bien, habrá siguiente edición. Y entonces voy a meter a las bandas que realmente voy a querer ver. Hombre, me da un poco de rabia que este año, por ejemplo, no han podido venir a tocar Firmament, que es una banda que intentamos meter en la anterior edición. Son de aquí de Madrid. Intentamos meterles en la edición de 2016. No pudo ser al final por cuestiones laborales. Les confirmamos para esta edición de 2018... y finalmente se disolvieron. Bueno, han entrado en un hiato porque no podían seguir, bueno, por cuestiones varias, pues están ahora en un hiato y me da muchísima rabia porque dos veces hemos intentado que toquen en el festival y no hemos podido, y son un grupazo. Y ahora una pregunta de ficción: y si pudieras traer al grupo español que más te haya gustado de la historia, ¿cuál traerías? De todos los que te gusten. Es una pregunta complicada. Claro, complicada, sobre todo porque parece que tengo favoritismos. Yo, mis bandas favoritas nacionales, dos de mis bandas favoritas ya las he metido en el festival, que han sido Pervy Perkin y Back to Really. Que Pervy Perkin, de hecho, tocaron tanto en la primera como en la segunda edición, y Back to Really tocaron en la segunda edición. Y bueno, otra banda española que me encanta, me gusta muchísimo, son los catalanes Obsidian Kingdom, y me encantaría poder meterles en futuras ediciones. De hecho, ya lo hemos... No, pero yo te hacía un ejercicio de ciencia ficción de alguna banda de los 70. Ah, banda mítica de los 70, me claro, dices. Claro, que es imposible que toquen ahora, pero que si pudieran, estos. Hombre, mi banda favorita española de todos los tiempos por excelencia, sin lugar a dudas, es Triana. Y es precisamente la banda más imposible que tendría de meter complicado, en el festival. Complicado. Teniendo en cuenta que dos de sus integrantes están muertos. Y el otro retirado, o sea que... Exacto. Pero sí que hay bandas españolas de los años 70 que aún de vez en cuando dan pequeños conciertos. Bandas como Gothic, por ejemplo, que dieron un par de conciertos en 2015. Alameda, por ejemplo, sí que siguen dando conciertos. Y nosotros hemos estado dándole vueltas a... Comentábamos antes de Tabletón, que está Salva Marina de Frutería Toñi. O sea, hay bandas. Y nosotros sí que nos hemos llegado a plantear la posibilidad de decir, oye, si esto sigue avanzando bien, quizá va siendo hora de plantearse hablar con una de estas bandas y meterlas en el festival y meter una banda más clásica y además con tablas en alguna edición. Que te va a llevar gente, seguro. Exacto. Y sobre todo que realmente aporta aún más riqueza al cartel, ¿no? Ya es como decir, de juntar una banda de lo más moderno a lo más clásico que tenemos, todas las vertientes del progresivo español reunidas en un mismo cartel, pues para nosotros es algo muy atractivo. Pero al final es lo que digo siempre, yo puedo planificar la edición del año que viene, yo sé cómo quiero que sea la edición del año que viene, pero si esta sale mal, no, yo no puedo seguir. Bueno. Entonces, no va a salir mal. Esperemos que no, pero siempre es un poco para, pues eso, animar a la gente, sobre todo a venir. Saldrá regular, pero mal no. Mal no. Regular es un triunfo. A ver. Bueno, pues vamos a llegar ya al último grupo, el que cierra el sábado, que realmente es el cabeza de cartel, yo creo que casi del festival, ¿no? El grupo de Andorra, Persephone, por así decirlo. Que para mí es absolutamente desconocido. A ver, preséntanoslo. A ver, Persephone es un... pues eso, como has comentado, un grupo de Andorra. Ahora mismo es posiblemente uno de los grupos con mayor repercusión internacional en la península. Han hecho varias giras japonesas, europeas también, por supuesto. Tienen una gran parte del público fuera de la península, y evidentemente en la península pues se han hecho un hueco más que importante, hasta el punto de decirte que bueno, que para nosotros no son españoles, pero como si lo fuesen. Son parte de la familia del progresivo nacional, sin serlo. Y es un grupo que, bueno, es un grupo que tiene una propuesta musical, digamos, muy moderna. Está a medio camino entre el death metal progresivo con matices melódicos. Tienen voz gutural, tienen voz melódica, y realmente tiene una riqueza compositiva que es desbordante. Además, su último trabajo ha contado con una colaboración muy especial de Paul Masvidal, guitarrista y vocalista de Cynic. Y bueno, pues al final son un grupo eso que tiene muchísimas tablas, y para nosotros es un placer inmenso tenerles aquí. Van a tocar este año también en el festival Biprog en Barcelona. Son, por así decirlo, son la banda más pequeñita del Biprog, y son la banda más grande que tenemos nosotros. También hay una diferencia considerable del setlist que van a tocar en el festival Biprog. Como si vosotros tuvierais al campeón de segunda que va a tocar en primera división, que es el Biprog, ¿no? Exacto, pero a nosotros le damos 30 minutos de actuación más, casi. Ah, bueno. Entonces, seguro que los tratáis mejor. Bueno, a eso ya no entro. La gente de Biprog, la organización de Madness Live, se ha portado también muy bien con nosotros todo este tiempo, y agradecemos también el apoyo que nos ha dado a nosotros y a otros pequeños festivales. Y hombre, todo esto es bromita. Claro, por supuesto. En la radio hay que poner las comillas a la ironía, porque a veces no sé. Claro. Que además aprovecho para dar las gracias a Juan Antonio Muñoz, el organizador del Biprog, que nos ha echado un cable con el tema del cierre de la sala Caracol, y para nosotros es un placer poder colaborar con una promotora que hace un festival tan importante como es el Biprog. Y sobre todo eso, animar a la gente que venga a ver a Persephone, porque van a tocar 70 minutos de setlist con un repertorio muy especial. Y luego en el Biprog, evidentemente, que van a tocar con otros muchísimos grupazos, van a tocar menos tiempo, pero va a ser un setlist diferente. Entonces, si te gusta Persephone, ve a verles las dos veces, sin duda. Pues son las dos fechas españolas que van a tener este año. Muy bien. Pues vamos a acabar este recorrido por los grupos del Prostureo tercera edición con Persephone. Tenemos dos temas aquí. ¿Cuál ponemos? ¿El primero o el que está más abajo? Pues sinceramente el que a ti te apetezca, y lo dejamos al azar. Yo no los he oído nunca. Vamos a escucharlos por primera vez y vamos a poner el tema de abajo, que ahora os digo cómo se titula. Y después pues ya recopilamos un poco de información, sí. Y nos despedimos. Spiritual Migration. I'm living on. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos. Aquí hemos escuchado los 8 grupos, uno por uno, gracias a ti, a uno de los tentáculos de la organización del Proxtureo. Y yo qué sé, chico, pues que mañana todo salga bien, que el sábado todo salga bien. Esperemos que sí. Y que se repita el año que viene. Ojalá. Ganas tenemos muchísimas, muchísimas. Y si el bolsillo lo permite, desde luego lo haremos. El otro día nos dieron una buena noticia y es que el Manfest se va a repetir el año que viene porque el concejal parece ser que puso el dedo hacia arriba, no hacia abajo, y se va a repetir. Estuve en el Manfest y la verdad que fue una pasada, una alegría que el festival haya vuelto a resucitar. Sí. Cotebel exquisitos como siempre, no hace falta decir más, y fue una muy grata sorpresa tanto el grupo francés como el contrabajista gallego. Baldo Martínez, que absolutamente me voló los sesos, increíble. Sí. Tuvo poco tiempo, pero el poco tiempo lo aprovechó. Sí, desde luego. Bueno, pues muchas gracias por haber venido por aquí, lo dicho que... Muchas gracias por invitarme. Por haberte currado esa selección. Y eso, pues que salga todo bien y que la organización quedéis contenta, la sala quede contenta, el público quede contento y los músicos queden contentos y se pueda volver a hacer una edición el año que viene. Y sobre todo que el público lo disfrute y con eso yo ya me doy por satisfecho realmente. Y si lo hacéis, pues procurar que no haya un puente, que esas cosillas parece que no, pero como... Sí, que claro, al final te joden un poquillo, cuadras un poco las fechas en abril como buenamente puedes y al final, pues oye, es lo que hay. Por suerte sí que hemos visto que hay gente que incluso se ha sacrificado el puente por ir al festival. Y bueno, al final siempre tienes eso, mucha gente que se prefiere quedar en Madrid o que no puede cogerse el puente porque tiene que trabajar el lunes. Al final son muchos factores y tienes que luchar contra ello como buenamente puedes, hacerle frente y sobre todo seguir adelante. Y que mañana y el sábado, aquí al lado, a 10 minutos de Aluche, la Ureta de Embajadores, pues ahí hay una propuesta musical de grupos, algunos de Madrid, de grupos nacionales, que queda excluido, lamentablemente, este tipo de música, queda excluido tanto de emisoras tan modernas como M21, la emisora de nuestra alcaldesa, que allí no existe todo esto, en revistas como la que hablábamos antes, Mondo Sonoro, que desprecian este tipo de música, a no ser que sean Tundra, que claro que venden mucho y tal, imagino. Y bueno, y tantas injusticias. Lo dicho, tío, que eres un valiente. Muchas gracias. Y que ojalá cuando tengas unos cuantos años más sigas con esta energía. Ojalá. Y con esta ilusión, porque es contagiosa. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros, pues nos quedamos con Camping, como habíamos empezado el programa. Este grupo de Barcelona, que, bueno, de alguna manera inconscientemente lo consideramos casi como uno de los precursores de todo esto, pero quizás no sea para tanto. De todas maneras, su primer disco, ahí está, para su disfrute. Hasta el jueves que viene, que pondremos un disco entero y tendremos a nuestro amigo Juancar y sus conciertos mántricos, que ya nos dirá este año de qué van. Adiós.